¿Y tú, sabes qué se conmemora el 8 de marzo? El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, un día para recordarnos a las mujeres que tenemos derechos como ciudadanas de este mundo. Y para quienes no lo sepan, el 8 de marzo tiene su propia historia. En 1857, un gran incendio devoró una fábrica textil en Nueva York. Ahí murieron quemadas muchísimas obreras que hacían una huelga por mejores condiciones de trabajo. Algunos años después, en marzo de 1911, en Europa se conmemora el primer Día Internacional de la Mujer. Los países participantes fueron Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. El día sirvió para que las mujeres se unieran y demandaran el derecho al voto, la igualdad de oportunidades para ejercer cargos públicos y el derecho al trabajo. En Rusia, el 8 de marzo de 1917, en plena guerra mundial, las mujeres de San Petersburgo realizaron una manifestación pidiendo pan y el regreso de los combatientes. A esta manifestación se unieron trabajadores y estudiantes. 4 días más tarde, el zar abdicó y el gobierno provisional otorgó a las mujeres el derecho al voto. A partir de entonces, el día 8 de marzo quedó instituido como Día Internacional de la Mujer Comunista y se celebraba con gran despliegue en todos los países comunistas. A partir de 1920, en otros países eran los partidos comunistas quienes convocaban a esta celebración. Fue hasta 1975 que la Asamblea General de Naciones Unidas estableció oficialmente el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. El sentido de este día no es solo regalar flores y chocolates, sino recordar que la diferencia de sexo no debe convertirse en motivo de discriminación. Hoy todavía las mujeres buscamos igualdad de oportunidades y equidad de género. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Las radios comunitarias por una cultura de la equidad.